Bueno, es reafirmar muchas cosas. Es más que una simple, para mí al menos, significa más que, mucho más que desplazarme de mi casa, que no es cerca de aquí. Significa reafirmar muchísimas cosas, sobre todo que es tratar de focalizar de qué se trata esto, de qué se trata, qué significa reivindicar la lucha de Darío, su gesto para con Maximiliano, su militancia. Significa, hoy cobró, al menos creo yo que cobró un sentido mucho más poderoso aún que años atrás, ¿no? En tiempos en que hay muchas organizaciones fragmentadas, donde los gobiernos tuvieron como muchas estrategias para ir destruyendo espacios, para ir coaptando gente, etcétera. Creo que volver hacia la lucha de Darío significa un acto de resistencia muy grande hoy en día. Para mí estar presente acá es reafirmar eso, ¿no? Y bueno, que después hay un cotidiano en el cual uno tiene que poner el pecho, mucha gente que le pone el cuerpo a situaciones, hay muchas luchas que están siendo muy acalladas y que son muy graves, ¿no? En el caso ¿Vos por qué pensás que son acalladas, en realidad? Bueno, porque hay un doble discurso muy fuerte, obviamente, y hay una falta total de autocrítica hacia un montón de cosas que están pasando en el país y que son totalmente indefendibles e inexplicables para cualquier gobierno. A la par de mucha guita que se baja para un montón de movidas, a la par de todo eso, se trae a Monsanto. A la par de un montón de cosas que pueden llegar a ser interesantes, todo se apaña con la represión a los CON, todo se apaña con la ley antiterrorista, todo se apaña con la... se opaca, digo, con todas estas cosas que en realidad hablan de un doble discurso muy, muy fuerte, en el cual, bueno, si hay algo que yo rescato en el caso mío como músico, como cantor, un simple cantor, de la lucha de Darío Santillán, es que hay que estar lejos del poder. Hay que estar lejos del poder, ¿no? Porque el poder es muy hijo de puta, tiene muchas estrategias, se disfraza de muchas cosas para terminar coaptando gente y uno termina siendo como... poco creíble. Cualquier acción que uno popular, que uno, ya sea a nivel artístico, cuando uno está cerca del poder, yo dejo de creerlo, sinceramente. Y bueno, y eso me parece que es una de las grandes, de los grandes ejemplos de Darío Santillán, ¿no? Creo que la música en estos espacios, o en cualquier espacio de lucha, sí, la música, las expresiones artísticas, es como que pintan de color, ¿no? Las cosas, generan conciencia, reflexión en muchos casos. Eso me parece interesante, como una tarea que yo la aprendí de un montón de compañeros militantes. Yo iba antes, te diría que casi instintivamente, comencé participando de movidas en los 90, ollas populares, cosas que se hacían. Iba porque, no sé, me sentía cómodo en esos espacios, iba y tocaba. Después, bueno, uno comienza a mirar las cosas que te rodean, el por qué uno está en esos lugares, por qué esta gente está acá, por qué hay gente que resiste tanto, cuál es el mundo que se busca, cómo se va focalizando, cuál es el enemigo nuestro. Todas esas cosas uno las va aprendiendo en el camino. Entonces, me parece que la militancia es un... como en la vida misma, es un aprendizaje cotidiano. No se puede aprender todo de un día para otro y tenerla súper clara. Tenemos miles de contradicciones que vamos aprendiendo de esas mismas contradicciones. Yo en ese sentido no me gusta ser tan exigente y tan cortante con la gente, ¿no? Y en esto de la música también, uno tiene que ser, nada, hay gente que está, no sé, tocando en los actos oficialistas, y yo no lo voy a bardear ni a insultar ni a decir que está mal. Bueno, cada uno tiene la búsqueda que tiene ganas, cree en lo que cree. Nosotros tenemos la tranquilidad de estar acá y para mí es una alegría enorme. Y es, como te decía al principio, es seguir reafirmando muchas cosas que hoy cobraron un valor mucho más fuerte para mí, siento yo, que es la lucha de Darío, la lucha de los movimientos que son independientes, que buscan de alguna forma con un montón de tropezones, contradicciones, lo que sea, pero buscan horizontalidad desde los trabajos que se realizan, etc., ¿no? O sea que estar aquí para mí cada vez es mucho más valioso. Sabemos que los medios de comunicación son siempre un arma de doble filo. En muchos casos generan, forman opiniones, ¿viste cómo es? En los grandes medios, ¿no? Si no existieran los medios comunitarios independientes, la prensa alternativa sería una tarea muy difícil. Creo que es algo vital que existan ustedes como medios alternativos. Porque bueno, ya sabemos que, no sé, entre los noticieros, entre el manejo de la información, el fútbol, etcétera, se maneja todo, ¿viste? Es impresionante. Bueno, hacer fuerza desde las canciones, desde la comunicación alternativa, eso es muy, muy importante.